Yeah. Los Inmortales. Ajá. Manny Montes. Yeah. Y el Chal. Cuidado con el perro. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te muerde y después le entierro. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te manda por el cementerio. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te muerde y después le entierro. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te manda por el cementerio. Se acerca la noche, el corrillo ready para el perreo. Buscando la presa por formar el sandungueo. Pásala bien chilling con el arrebato. El fin de semana ya que pasar un buen rato. Te sientas en la barra y prende el radar. Comienza el debuleo, el cual te vas a llevar. Ya te diste un par de tragos y un par de cerveza. Y ahora las que son más feas parecen princesas. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te muerde y después le entierro. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te manda por cementerio. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Te muerde y después le entierro. Ey, cuidado, cuidado con el perro. Está buscando una presa.